La Junpeluc en el marzo 2020 acta la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal aprobarta le uluxa le derecho con cobrar la castigana lo tuyo la seguridad pública morena y votar na tu contra el proyecto le dictamen te alujel tum mensaru al mahtan el najalistak en yetel hacienda ojalá chirulume yucatán te alujabil 2020 leili be uchiki kilujel tum mensaru al mahtan el ingreso te alujabil 2020 te alujajil chichlu pueblo te alujel el bajus con cobrar tatuyo la ley impuesto predial. Vean, te alojas el progreso, te alojas el hablan habil, una renovar tal licencia, te alojas el cuchillo con el buen negocio, cache minan shulkinil. Te alojas el chichulo pueblo, los secretarios de comisión, Rosa Adriana Díaz Lizama, tuyala, le bajus con bota, tuyo la ley impuesto predial, matuyila, el guamalo, chamalo, guamapatale, najobo, ulakbalo con chatandal, Lila Frías Castillo, tuyala, leutumen el bichun cobrar tal impuesto. Hetzan tumen almatano federal, tumen le ayuntamiento su luxabu pasta dil charuyalico bishkun cobrático. Tuyo la leucaje el progreso, los vocales de comisión, o Milagro Romero Bastarrachea, tuyala, la 62 legislatura, uchatantma, ucalantic, uyantalun nahalil, guaunonohil taquenil ayuntamientos. Tumen bello, gelubeite lubetal, obras, y este tialo meya, malo. Tialo chule, lo presidente de comisión, o Víctor Sánchez Roca, tu choca, utskibil junil, tu tusta lo ayuntamiento, el techac puerto, tus cucati, cajel tum mensagu almastanil, presupuesto, tialo jeca. Talo pasta lil talo camiculac tak intelo botic laudos vale le diputado chucho callete tuya la actan de comisionó ya no tus talo unuk bititumen le congreso a tus con sabalio gelte le congreso a comillastic asuntos legislativos ma administrativos.